ne ulejulisha sana kunisala. Mambie fili yako. Echo mwe buteko tule milombo kutila mchitepo chikokwena. Nisala ya china kutuwa chula. We mufyashe, watu fiala niwe tredi unyoni. Mayo, umfai fio fweba na tule ilishanya. Uleche papa ntu mutengo wabunga. Na unina ukutila manifilerio na bambita wabomba. Tuleta sha nchito tulabomba. Tufuile nukulia kwino imirile shuma. Iwamia matonto kanyono kubombesha. Abengi pekara nensara balanchi kwa ule miahu. Nukubilinga pamukula ndelia shelio bambikute yeso. Bambi, lanchi ya wakula mbala la mulu koto. Mamu bashinguruka, umashitolo kwa jiparifyo baleshita. Bambi banwa, ama ye mbaleli lana mabanzi. Mamu mataba, ifyumbu nangutute baleto vela nembalala. Tule kabila, ukuyolu chelo, akasubane chungulo. Tule filwa, munandu wa mitengo ya fia kulia na ichilamo. Tule shipikisha fie, ama chushie mufundo wa mano. Aya lenga, tukwewe mayo tulombele kukuli batata. Babuteko, paturu ndileko lupia imikalile ya shupa. Echi lenga, tule filwa no kusunga balu polesu. Alangati shupa vanyo. Chalonga cha ingili wane, salama ninyo msebani. Tatule ikuta, umalivuleche papa, ntumutengo wabunga. Na unina, kukuchila malifileyo na bambita wabomba. Tuleshipikisha fie, ama chushi. Tukwewe mayo tulombele kukuli batata. Ababuteko, patulu nileko lupia imikadile ya shupa. Echilenga, tulefilwa no kusunga balu palesu. Alamayo, landeni na batata. Ababuteko, patubeleleko luse. Palunde fimbi, patushileko ubunga fue barana. Ukufala, ukunwano kupepa. Memulandu, ichikunu kulia wino. Pantu insala, na yachila moila leto musebanya. Alamayo, landeni na batata. Ababuteko, batubeleleko luse. Palunde fimi, batushileko ukunga fue barana. Ukufala,